me sienta solo y que todo anda mal. Busca un verdadero amigo en quien te pueda refugiar. Un amigo es importante y muy difícil de hallar, y son pocas las personas que así podemos llamar. Un amigo es un amigo cuando se puede llamar. Es quien comparte tus penas cuando te sientes llorar. Un amigo es un amigo que no te abandonará. Es quien te va a visitar cuando en la cárcel estás. Las personas y así podemos llamar. Un amigo es un amigo cuando se puede llamar. Es quien comparte tus penas cuando te sientes llorar. Un amigo es un amigo que no te abandonará. Es quien te va a visitar cuando en la cárcel tú estás. Un amigo es un amigo cuando se puede llamar. Es quien comparte tus penas cuando te sientes llorar. Un amigo no te falla, eso lo aseguro yo. Te recomiendo ese amigo, y ese amigo es